6 de la mañana en el polígono de Martos, en Jaén, y de esa manera poder reciclar plásticos de automoción. Soy Juan Carlos Ortega. Elvira nos ha escrito desde Cantabria, trabaja en una quesería. Buenos días, Pulpo. Francisco de Ceutí, Murcia. Como siempre, poniendo la calle y escuchándote. Mi huerta del aeropuerto de Alicante. Que tengáis muy buen día, ponedores. Muchísimas gracias por este mensaje, por esta audio ronda. Alicia nos escribe desde Madrid. Dice, Pulpo, yo soy ponedora, soy auxiliar de servicio. Trabajo en el turno de la noche y les escucho todos los días. También quiero daros las gracias. Manuel Romero, que ha sido ponedor, ya se encuentra jubilado, pero nos manda este mensaje para decir que se ha tirado más de 50 años viajando, llevando joyería, y ha ido por todas las carreteras de España. Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Soy Juan Carlos de Mieres, bajando de la isla Inglaterra, dirección Vitoria, y soy ponedor. Me encanta. Bueno, ya con el claxon ya me haces padre. Muchísimas gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Mañana, previsiblemente, tendremos nuestra ronda de ponedores, con lo cual los mensajes, las decenas de mensajes que se han quedado sin leer, los meteremos en la nevera y mañana serán leídos y compartidos para toda nuestra audiencia. Estamos en la cadena COPE y gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio en directo de 4 a 6 de la mañana. Y esta música que tengo de fondo es la sintonía de La Máquina del Tiempo. Son canciones que han formado parte en esta semana. Lo que estamos recuperando son las grandes canciones de que se hicieron número uno en Cadena 100. Canciones que crecieron en los programas, en la programación de Cadena 100, y que de ahí pues se lanzaron al aire y se convirtieron en números uno. Por ejemplo, la de hoy pertenece al año 96. ¿Qué pasaba en España en el 96? Bueno, pues el escritor Camilo José Cela se alzó con el prestigioso premio Cervantes, que recogió de manos de los reyes de España. Este oficio que ejerzo, en el que todavía no me corté la coleta, me dio todo lo que le pedí y más, sin duda alguna, de lo que hubiera merecido. Cuando pues me ese año 1996 es un año muy importante para Cadena 100, porque había un tema que no paraba de sonar. La Flaca nació en 1995, cuando Pau Donés y unos amigos viajaron a Cuba para grabar un videoclip, y allí todos se quedaron prendados de una mujer con un vestido rojo que marcaría para siempre al artista. De aquella historia de amor nació en apenas 10 minutos una canción número uno, La Flaca. Canción número uno que Jordi Casoliva, actual director de Cadena 100, pues supo desde el principio que el álbum homónimo era una auténtica joya. La música les unió como amigos y en esta casa Pau Donés ha dejado grandes recuerdos. Y hoy seguimos celebrando el 30 aniversario de nuestra emisora musical y lo hacemos con este número uno, que es un número uno eterno. ¿Dónde estabas tú en el 96 cuando esta canción era número uno? Sube la radio y disfruta, porque es maravillosa. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus? Pues sinceramente yo pienso que sí. Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba. Buenos días. Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable? Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Y 6 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Y como cada miércoles hablamos con el experto que más sabe de este mundo, Alfonso García Motorman. Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Resulta que los transportistas están pidiéndole al gobierno la intervención del mercado de los combustibles para evitar el colapso de la actividad del transporte, pero el transporte de mercancías por carretera, esto es muy importante. Sí, en concreto FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, dicen que es la única solución para evitar el colapso de 100.000 transportistas y el abuso de las petroleras que están aprovechando la coyuntura y están obteniendo unas ganancias, según FENADISMER, escandalosas a costa de los pequeños consumidores. Para muestra un botón, el que arroja el boletín europeo de la Comisión Europea, en la última semana el precio del gasóleo antes de impuestos en Francia se situaba 16 céntimos más bajo que en España, pese a que la fiscalidad francesa es mayor que en nuestro país. La Federación está preparando una macro demanda contra las petroleras para, por en este caso, por los sobreprecios que se están aplicando en España. Uh-huh. Atención, porque hay cosas que me llaman muchísimo la atención y quiero compartirlas contigo, Alfonso. Ahora mismo, por ejemplo, los transportistas están movilizándose, pero claro, Cataluña está instalando 4 nuevos radares de tramo respondiendo a las directrices del Plan de Seguridad Vial 2021-2023. Dicen que todo esto es para reducir la velocidad excesiva. Sí, el Servicio Catalán de Tráfico ha puesto en marcha 4 nuevos radares de tramo, 2 de ellos en la carretera nacional, 2 en Figueras, Gerona, y otros 2 en la C-17 entre Aiguafreda y Fígaro en Barcelona. La velocidad máxima permitida en los 4 nuevos tramos de radar es de 80 kilómetros por hora, y con esta ampliación de más de 21 kilómetros, la red viaria catalana, equipada con dispositivos de control de velocidad, ya cuenta con un total de 194 kilómetros donde se controla la velocidad media con un total de 38 radares de tramo. En Cataluña, en 2021, la causa de los accidentes con víctimas fue la velocidad excesiva, con un porcentaje de poco más del 17%. Uh-huh. Alfonso, la Dirección General de Tráfico está alertando. Los automóviles ya son víctimas de ciberataques. Nos preguntamos todos, y yo creo que nos puedes dar por fin la respuesta, y es el cómo podemos proteger nuestro vehículo de los delincuentes digitales. Sí, sí, hace tiempo que los vehículos están tan expuestos como los ordenadores o los móviles. Los vehículos modernos son como ordenadores con ruedas y pues, cuentan con gran número de procesadores. Un ejemplo muy habitual de ciberataques son las puertas del vehículo sin llave. Casi el 50%, seguido de los servidores con un 17%. El reglamento de la ONU obliga a que todos los vehículos, coches, camiones, furgonetas, autobuses y autocaravanas que se homologuen a partir del próximo julio y todos los que se vendan a partir de julio de 2024 tendrán que contar con un certificado de vehículo ciberseguro. De todas formas, la DGT recomienda protegerse, por ejemplo, actualizando los sistemas informáticos del vehículo, escanear antes de conectar cualquier dispositivo USB en el vehículo, desconectar el Wi-Fi y el Bluetooth cuando no se utilice, y se recomienda evitar compartir el Wi-Fi del vehículo. También cuidado con las llaves. Las más modernas pueden nos pueden copiar la señal cuando apretamos el botón para abrir y cerrar las puertas. Y por último, atención al llamado OBD2, que es un puerto de comunicaciones de los vehículos, que permite diagnosticar, programar o codificar cualquier dispositivo de los múltiples que lleva dispositivo electrónico. Es o puede ser una forma de entrar de los cibercriminales en nuestro vehículo. Qué importante lo que nos acabas de contar, Motorman. Súper importante. Espero que la audiencia haya tomado buena nota de lo que nos acabas de contar. Y si no, siempre quedará tu testimonio en cope.es a través de los podcasts de este programa de radio. Hay un oyente, un ponedor, que se llama Juan José de Córdoba, que me transmite una pregunta para que te la haga a ti. Dice, Pulpo, en algunas ocasiones he escuchado que se deben abrochar los cinturones traseros con las plazas traseras vacías. ¿Esto es recomendable? ¿Por qué de ser afirmativa la respuesta? ¿Hacerlo aumenta la seguridad? Nos manda un abrazo a todos los ponedores. A ver, sí, los cinturones traseros no solo debemos usarlos cuando vamos sentados en las plazas traseras, también es muy recomendable cuando lleves carga en el maletero. Es un plus de seguridad porque en caso de frenada brusca o accidente impedirá que la carga del maletero penetre en el habitáculo de los pasajeros. Por eso es importante abrochar los cinturones de las plazas traseras cuando no estén ocupadas e incluso cuando el coche viaja sin carga. Son todo un plus de seguridad en caso de accidente, en caso de golpe por alcance trasero. Pues muchísimas gracias, Alfonso. El próximo lunes volvemos a hablar contigo. Mientras tanto, ¿tú cómo te vas? Como siempre, poniendo El intermitente. Gracias, Motorman. 5:52 de la mañana, 4:52 en Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a aprovechar estos minutillos de radio para darnos cuenta que hay gente muy importante en el mundo de la música que hoy celebra cosas, con lo cual vamos a hacernos eco. Ayer fue el día en concreto que en el que cumplía 64 años ni más ni menos que Jaime Urrutia, el líder de los Gabinete Caligari tiempo A, pero luego con una trayectoria musical espectacular. Siempre es bueno recordar grandes canciones de él, como Jaime Urrutia, este barítono que nos ha acompañado durante tantos momentos de nuestra vida, este gran temazo llamado Castillos en el Aire. Hay que recordar que Jaime Urrutia nacía en Madrid, nacía en el 58... que comenzó a grabar en el 80 con el grupo Seminal, pero que en breve se lanzó a Ejecutivos Agresivos. Son tantas cosas buenas las que ha hecho este tío. Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. El próximo sábado se celebra el gran concierto, la gran fiesta de Cadena 100. 30 años de música, 30 años de nuestra emisora musical. Mañana espero conseguir, pues, lo que sería para mí todo un sueño, juntar a los grandes directivos de Cadena 100 que nos van a contar o que nos contarían la historia de cómo se forjó esta gran emisora musical, por donde he tenido la suerte de estar tantos años de mi vida, donde he crecido. Y mañana pues podríamos tener unos minutos de radio gloriosos a partir de las 5 de la mañana. Nosotros recogemos los trastos, pero mañana a partir de las 4 estaremos aquí poniéndole las calles al jueves. Ahora te dejo con Herrera en COPE, con Sergio Barbosa, y que tengas un día genial. Un abrazo del Pulpo, sé feliz. El pensamiento no delinque jamás. Que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Trazar castillos en el aire, que se levanten hacia el cielo. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí. desayunando, que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? Qué raro. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Soy el rey de la verdura.